Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Un placer de nuevo volver a estar contigo en estos próximos 60 minutos. He ido al grano, soy David Calderón. Y este programa que ya conoces de sobra, porque lo estás escuchando como siempre y como haces en tu FM preferida, en tu app preferida, en tu página web preferida, y si no también, ¿por qué no?, en nuestro podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, o también nos puedes escribir a trovadorurbanoradio@gmail.com. También en ese sitio puedes estar en contacto con nosotros, como a través de nuestras diferentes redes de Instagram, de Twitter o de Facebook. Como bien te digo, te habla David Calderón y quiero compartir contigo una auténtica fiesta de Radio Rock en estado puro, donde te voy a proponer la más rabiosa actualidad de nuestras bandas menos conocidas en espacios como el nuestro, auténticos espacios de subcultura, donde poder dar visibilidad a tantas y tantas bandas que van pasando semana tras semana en el programa. Y como me gusta y como te decimos muchas veces, también dale esa vuelta al podcast, donde podrás escuchar entrevistas más largas. Hoy vamos a hacer un 50-50, vamos a incluir bandas que han sonado, otras que no han sonado. Vamos a escuchar clásicos, nuestra poesía, y queremos arrancar con esta banda madrileña que en el año 2020 sacó este Out of Range. Te hablo de Silly Sally, que a través de los cuentos, yo lo pongo un poco en equivalencia a Pipi Calzas Largas, la todo conocida por ellas por esa serie de los años 70 que puso en funcionamiento los cuentos a través de Suecia, una madre sueca que, bueno, le dio esa forma. Pues, le pongo un poco en esa indominia, como bien te digo, Silly Sally, pero ya en los años 90 y en los Estados Unidos. 5 cortes contiene este trabajo de este cuarteto madrileño, donde el pun de corte melódico con el hardcore también se dan un fuerte abrazo y hace que no te aburras, que pasen como una exhalación los temas. Y Hold the Horse es el tema que te propongo para arrancar la nueva edición del programa de este Out of Range de estos, como bien te digo, Silly Sally, esperando que disfrutes del programa de hoy, como siempre agradeciéndote que estés al otro lado. Ahí están Silly Sally. Thank you. Y dejamos este punk de corte más internacional con Silly Sally y venimos a nuestro punk rock más clásico en las tierras del Cid, en Burgos, una de esas regiones con historia propia y que con también su punk, como pueden ser los mismos Cirrosis, pues tienen esa denuncia social propia. Denuncia, como bien te digo, es el nombre de la banda y nos vamos a acercar a escuchar uno de los cortes que se encontraban envasado en hechos reales. Hace tiempo que no graban, pero cuando el compromiso, sobre todo la amistad que guardamos con gente como Raúl Vadillo, teclista, raro, un teclado siempre en el punk rock, pero bueno, teclista de estos burgaleses, denuncia, y ese compromiso como persona hace que volvamos a rescatar su música de este basado en hechos reales, este emigrante, como bien te digo, de los burgaleses, denuncia. Han sido los últimos en llegar. El agua había inundado su patera cuando estos 58 marroquíes fueron localizados por este barco de rescate. Cuanto más pobre es un país, más ciudadanos se verán obligados a salir del mismo para poder sobrevivir. Final de una noche de frío y miedo que para ellos será un viaje de ida y vuelta. Les espera la repatriación. De esa África llegan a nuestras costas un día sí y otro también cientos de migrantes. Hace buen tiempo en el estrecho y solo ayer la Guardia Civil recogió a más de 200. Estaban casi muertos de frío y algunos a punto de naufragar. Yeah. Fantásticos los denuncia que, como bien estamos hablando, además este año celebran 30 aniversario para este 2023, que se dice pronto. Estar 30 años en algo que lo que más te puede dar son quebraderos de cabeza, pérdida de dinero y encima en muchas ocasiones no reconocerse ese trabajo, pues yo creo que blanco y en botella, una banda que celebra 30 años, pues debía de sonar y además con esa actitud en cuanto a letras y en cuanto a que se llevan a cabo, no es mera postura. Caravana Underground, nos ha gustado mucho este diario de las olas del amigo Mariano Gómez, que rescata a un montón de amigos, rescata a Miguel Hernández, pone a nuestra disposición letras propias, amante de la poesía, amante de lo clásico, como a nosotros nos gusta, tocamos, olemos, sentimos este diario de las olas, un trabajo que te recomendamos y que seguimos escuchando con este Marcianos del Rock and Roll, que suena tras mis palabras, Caravana Underground. Amigos que son de otro planeta, de luces verdes rojas, y eso se nota cuando se hace de noche y el sol se va. Ellos se van cargando de electricidad. Tengo unos amigos que son de otro planeta, de luces verdes rojas, y eso se nota cuando se hace de noche y el sol se va. Se cuelgan de las nubes, se van a otro lugar. Ayer yo era un chico cualquiera y ellos fueron llegando. Cada uno fue cogiendo su sitio y ahora no sé cómo echarlo. Nunca me dejan solo en este mundo que cambia, curvas peligrosas, si ellos van a buscarlas. Tengo unos amigos que son de otro planeta, a veces tocan la luna y otras estrellas. Tengo unos amigos que son de otro planeta, no voy a cambiarlos porque nacieron así. Corre por sus venas el rock and roll, el rock and roll de Madrid. Ayer yo era un chico cualquiera y ellos fueron llegando. Cada uno fue cogiendo su sitio y ahora no sé cómo echarlo. Tengo unos amigos que son de otro planeta. Tengo unos amigos que son de otro planeta. Tengo unos amigos que son de otro planeta. Tengo unos amigos que son de otro planeta. Qué aburrida, desde luego, es la convencionalidad, la rutina. Eso ya nos toca, ¿no? En nuestros trabajos habituales, que también está muy bien tenerlo, porque si no se complica bastante la cosa. Pero el darle un poquito de alegría a nuestros días, hace que uno se vaya a dormir y se despierte pues con una sonrisa en la boca, que al fin y al cabo es de lo que se trata, de estar vivo y pasarlo bien. Tercer trabajo de Siete Almas, ya has conocido este Andón, cantado al completo en inglés. En este caso Israel se maneja también muy bien el idioma de Shakespeare después de las dos primeras obras que nos cautivaron. Te hablo, como bien te digo, de Siete Almas. Vamos a seguir conociendo este trabajo con The Heretics, Heritage, podríamos decirlo si lo dijéramos en castellano, leído en la lengua de Cervantes. Pero bueno, lo importante es escuchar su música, este sexto corte de la última obra de los madrileños Siete Almas. We'll be right back. Y nos acercamos a tierras murcianas para volver a escuchar lo que fue la última obra de una banda muy veterana de la escena murciana, Alain Noctis, Eternal Rest for the Best. De vez en cuando me sale y lo digo en condiciones, no como anteriormente, que les pido disculpas a los siete almas por esa falta de empatía con el idioma de Shakespeare, la pronunciación. Como bien te digo, volvemos a extraer a Alain Noctis. De momento no se sabe mucho más de ellos, algún bolo han hecho, pero están en un impasse. Esperemos que sea porque están grabando material fonográfico. Y de momento extraemos The Mark of Cain, de este último trabajo de esta fantástica banda de heavy metal que son Alain Noctis. Ahora que la primavera ha entrado para quedarse, ofreciendo cielos rojizos donde reflejar el amor y el alma. Bella doncella que bebes agua, es tan fresca como tu aroma, entre jazmines y rosas que al que pasa enamora. Tu vestido blanco satén, la sutileza de la sinceridad y los campos prohibidos, aquellos donde besar y amar. Tu inspiración será esta poesía, respiro y vuelvo a respirar, y me acerco al río porque me quiero también refrescar. Y en el letargo del verso déjame hablarte en pausa, deseoso de tenerte cerca y a tu lado en el amanecer de las palabras. I'm a wheel, I'm a wheel, I can Vaya póker que tenía esta banda Rainbow, aquel primer larga duración después de la salida de Richie Blackmore de Deep Purple y que ponía en funcionamiento otra leyenda de nuestro rollo, de nuestra historia, como fueron Rainbow, con esa voz, la voz del heavy metal, que es Ronnie James Dio, que en paz descanse, porque hay gente que tiene que descansar en paz. Nos ha ofrecido tanto, tan bueno y tan lleno de sentimiento que volvemos a traértelo en el programa asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Ahí puedes saber más sobre programas más largos con entrevistas y también, como no, pues noticias que vamos subiendo y próximos conciertos y el email de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com que nos trae a Madrid. Hoy estamos pesaditos con Madrid, pero bueno, Madrid al fin y al cabo tiene mucha población y tiene muchas bandas, siempre además de muy buen rock en sus diferentes géneros, y una de ellas que ya conoces son Descendientes. Puedes escuchar una entrevista larga que le hicimos ya hace algún tiempo presentándonos este Vuelco al Corazón, un digipack fantástico donde se da la mano la crítica, la poesía, el amor. Bueno, en estos 10 cortes tenemos un poco de todo. Uno de ellos, este Guerrera, en esas luchas por la igualdad real de nuestras compañeras. Escuchamos a Descendientes. Espantando pájaros de mi cabeza, con certeza, miradas que al cruzarse manifiestan la verdad. Darías la vida solo por mí, y yo pararía corazones solo por ti. Muero por verte sonreír. We'll be right back. Excelentes descendientes, como te digo, pues puedes acercarte a nuestro blog y podcast para conocer un poco más sobre ellos. Por eso, como bien te digo, siempre mola escuchar no solamente la música, sino los sentimientos a través de la palabra, de la entrevista. Pues seguimos un tanto en bandas asociadas que nos recomienda, en este caso desde asaltomataradiorock.com, nos recomiendan a esta banda murciana que acaban de sacar larga duración, y uno de los cortes que nos deja, en este caso, como te digo, a través de nuestra página de referencia, asaltomataradiorock.com, es este Salir de la Rutina, de esta fantástica banda, muy muy buena banda, deber de pegar la oreja, que son Presa. Qué importante, hoy lo hemos dicho en diversas ocasiones, la rutina mata y la rutina desune y la rutina provoca estrés, no sé, mil cosas. Con lo cual, aparte de estar escuchando, espero, aunque suene mal, ser tu psicólogo durante una hora en este programa que es Trovador Urbano, que al final, seguro que al fin y al cabo desestresa, y no por mi bella voz, sino por la música que te propongo semana tras semana, pues también, cómo no, disfruta, como en digo muchas veces, disfruta de la vida, que son 2 días, y aquí estamos, desde luego, de auténtico paso. Tiene un tiempo este disco, pero nos ha apetecido volver a rescatarlo, porque siguen dándole visibilidad. Te hablo de la banda madrileña La Jara, que con este Vivo o Muerto, ellos más bien están vivos y sin rutinas, siguen proponiéndonos grandes temas a lo largo de este trabajo. José a la voz, José Luis al bajo y coros, Luis Guerra a la guitarra y a los coros, Enrique Redondo a la guitarra y coros y Santiago Caldera a la batería y los coros. Como te digo, este quinteto nos hace partícipe de Lo Puedo Imaginar, que es el tema que te propongo para seguir escuchando, esperando, que seguro que hay cosas ya en el tintero, esperando el nuevo trabajo discográfico de los madrileños La Jara. Roba el sol en momentos de locura. sabes que cuando estamos acercándonos al final del programa nos gusta endurecer el sonido. En este caso, los cacereños Maromaco van a encargarse de ello, porque a través de este Mamotreto te lo proponen de una manera sustancial, visceral y sin pelos en la lengua. Utopía, una palabra que a mí personalmente me encanta y que es posible arañarla, tocarla y abrazarla, te lo puedo asegurar. Como bien te digo, quinto de los cortes que se encuentran dentro de Mamotreto, banda que sigue estando en estado puro, siguen actuando, siguen vivos y por eso te los volvemos a traer a estos cacereños que son Maromaco. De esta manera cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado, donde nos hayas escuchado en tu FM preferida, en tu app preferida o también en tu ordenador preferido, en tu web preferida. Ya sabes, trovadourbanoradio@gmail.com y también nuestra página, blog y podcast, que es asaltomata.radiorock.com/trovador-urbano. Nos vamos hasta 1981, cerramos con Obús y que nunca se convierta en realidad. Pesadilla nuclear. ¡Hasta pronto, Obús!